Bueno, como siempre, Omar y la Pina al tanto. Y bueno, como yo le decía hoy, que las mujeres ya opinan y tienen su razón y saben mucho. Hay muchas mujeres que saben mucho, todavía no se animan muchas a opinar, pero saben mucho de fútbol. Y cada vez van opinando más, ¿eh? Anoche también, en esa mesa que durante muchos años mantiene Sánchez Padilla, ha incorporado una silla femenina en la de la hora de los deportes Sí. también. Y ayer estuve, no me acuerdo, viendo una muchacha con muy muy centradas opiniones, muy muy muy muy claro lo que decía. Y bueno, atiende la Bueno, llamada. aquí tenemos una llamada. ¿Hola? Sí. Buen día, chico. Buen día. ¿Cómo Habla anda? Uca. ¿Anda bien, Uca? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar siempre escuchando. Aunque les cambiemos de horario, siempre están al tanto. Ay, tengo la radio y la televisión, las dos cosas. Bueno. Hoy ganamos 3-1. Ah, bueno, tal. Hoy no estamos pidiendo resultados, pero me sirve Sí, igual de pero yo que. te lo doy. Bueno. 3 Estamos. 3-1. Bueno, muchas gracias, Uca, por estar siempre Un escuchando beso, y chao. vamos arriba, Uruguay, si Dios quiere. Bueno, como acá tenemos a Uca también, que siempre opina. Y bueno, también dando un resultado a favor de Uruguay. Bueno, ayer quizá no sepa y se conecte un poquito más tarde, pero andaba su amigo y ex socio de trabajo Gonzalo reclamando el programa que no estaba en internet todavía, el programa de último, digamos, y penúltimo, el del martes y el del jueves. Ya están esos programas en el blog de atención, escuchen bien, ustedes los pueden seguir si se los perdieron por ese espacio de internet a la hora que les quede conveniente, tranquilo. Lo único que no van a poder participar por los teléfonos 437 40 310 o por los mensajes de texto 094 94 40 51, si lo están mirando por el blog a otra hora, no los manden porque capaz que se meten en otro programa de aquí de Cauces FM, y los atiende Santana Hernández con su programa. Y Santana Hernández, él atiende solamente los oyentes de él. Ajá. Un saludo muy especial para Gonzalo, que sé que él hace el esfuerzo por escucharnos, pero lamentablemente no tiene la suerte que tengo yo ahora de tener el tiempo suficiente. Pero el Bueno. otro día estuvimos con él y bueno, en el mes por lo general un par de veces nos encontramos. Así que un saludo muy especial para cuando esté escuchando esto. Incluso también no me quiero olvidar de José Luis Juárez, Bueno. que yo sé también que semanalmente búscalo. Es decir, se ve que por razones de horario, lógico, no puede escucharlo directamente, pero en la tardecita o ni bien esté el programa, es de los primeros que uno ve Bueno, ingresado en la web. yo no sé qué le pasó un domingo, será uno de esos domingos que estuvo realmente feo, que no salió, pero el otro día me confesó el director nacional de correo, fíjese usted, una personalidad, dice, me pasé 6 programas seguidos de ustedes escuchando, pasé una tarde entera escuchando, atención, escuchen bien, chico en el área chica, un enamorado, un hijo de acá de Soca, acompañando las tareas nuestras, José Luis, un abrazo grande para él. Eso para nosotros lo tomamos como una satisfacción personal, pero sabemos la buena persona de José Luis, sabemos lo que él hace por el pueblo cada vez que se lo pedimos. Y sabemos que él, bueno, por razones de trabajo, por razones de sal, él está en Montevideo, pero el día que tenga su tiempo disponible, como tenemos nosotros ahora, quizá Lo llegado ese tengamos caso por lo aquí. tengamos integrado en la mesa también, opinando. Sí, porque aparte de ser un jugador también, una familia, enamorado del fútbol Sí, también. cómo no, sí, todos ellos. Un saludo muy especial para él. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Buenos días. Bueno, ¿Cómo buenos hacen días. madrugar a la gente? Dice, hola colegas, muy buen programa y adelante. No sé por qué es esto de colegas, es del amigo Jorge Castillo. Bueno. Oh, bueno. Es un colega. Y bueno, hoy a la mañana le voy a pasar un mensaje que no tiene nada que ver, pero bueno. Dice, buen día Leo, tengo una chancha que no tiene el año todavía, quiero 5.000 pesos, me pasás algún tema de los Visconti. Soy Rosaura, desde ya, muchas gracias. Así bueno, que si a alguien le interesa una chancha... Rosaura vende la chancha a 5.000 pesos. Dice que no tiene el año todavía. ¿Eh? Bueno. No tiene el año todavía. Bueno, sería bueno saber cuánto pesa la chancha más o menos. Sí, ¿no? Se puede vender como lechón. Y mire que quiere, sin, no tiene el añito todavía, así que está ahí, ¿eh? Vamos a ver. Ahí voy. Siguen llegando mensajes. Que buen día. Suerte, con la venta. Con la venta. Cualquier cosa que se comuniquen aquí no con la no tiene rebaja si uno cita acá el programa. Ahí está, habría que ver, ¿no? Si tiene, citando el programa, atención, escuchen bien, o chico en el área chica, a lo mejor hay alguna. ¿Alguna rebaja? Alguna rebaja. O va a estar más gorda, capaz, y sigue saliendo lo mismo que hoy. Bueno, pero mejor, más mercadería. Más mercadería, más canto. Ahí está. Dice, buen día, Raúl, chico, muy bueno. Muy bueno. Los chicos de Soca, un beso a todos los que ganaron y para los que perdieron, son todos hermanos. Y bueno, arriba Uruguay, nos dice, un beso a Leo, nos dice Susana. Un saludo grande para la Chuchi. Bueno, el otro día se me, a mí la audiencia me da ideas. El otro día usted recibió una llamada muy, muy muy sentida, muy querida, muy amable, pero sentimos acá en estos micrófonos la voz de su nieto, el más chiquito. Sí. Me gustaría que, ya que este es el único programa donde la actividad del baby fútbol, la actividad de los niños se resalta, me gustaría sentir las voces de los chiquilines del baby fútbol. Sé que hay muchos que a esta hora están en la escuela y no lo pueden hacer. No sé si hay grupos que van en la tarde que podrían comunicarse aquí por la radio, hacer sentir su voz tan cálida, tan linda y que gusta tanto a la gente la palabra de un niño. Nos gustaría que se comunicaran aquí por la radio. Y entonces, como principio quieren las cosas, les vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar un premio, ¿le parece a usted? ¿Cómo? Y los vamos a ir anotando y vamos a sortear entre ellos a todos los chicos que se comuniquen con el programa acá chico, en el área chica, sobre todo cuando él los nombra, cuando él les da los resultados de sus partidos, y nosotros los vamos a ir anotando y en poquitos días vamos a sortear. A sortear. Una pelota puede ser. Sí, cómo no. Sería bárbaro. Sería bárbaro. Es decir, bueno, yo sé que por los comentarios que me echan en la cancha, que me hacen los padres, me hacen ellos, yo sé que escuchan. Bueno, hay muchos niños, muchos padres que escuchan. Usted sabe que la pelota ya está y me olvidé de traerla. Ah, bueno, está. ¿Y qué pelota que es? Los vamos a ir anotando. Bueno, vamos a ir anotando entonces. Si dado el momento, le vamos a avisar y vamos a hacer un sorteo entre todos. Pero tienen que llamarnos. Llamarnos y hablar. Llamarnos y soy fulano. ¿En qué categoría juego? Ahí está. Incluso alguno que no juega al fútbol también, porque no podemos dejar a nadie afuera. Bueno. Incluso alguno que no juega al fútbol, bueno, yo soy fulano y quiero participar. Porque aunque no juegue al fútbol, aunque no esté la pelota, nos gusta todo. No que tiene por qué ser. Sabemos que la radio tiene un radio importante de audiencia. No tiene por qué ser tampoco del baby fútbol de aquí de Soca. Puede ser simplemente que nos diga, yo juego al fútbol infantil en Parque Plata, yo juego en la canchita de la esquina, yo juego al fútbol. Ay, me gustaría tener o participar del sorteo de esa pelota. De la pelota. Nada. Ay, un abrazo para todos los chicos y los esperamos a través del teléfono. Entonces, tenemos una llamada. Bueno, hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Muy buen programa. Bueno, muchas gracias. Muy lindo por hacer saber todos los resultados de la vuelta. Bueno, sí, más o menos te queremos tener al tanto de la gente de lo que... Y... ¿Conocés la voz, sí? Sí, como no, el Japo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. El Japo y no el de Peñarol. por ahora el japonés Rodríguez es mucho mejor que el otro. ¿Estás seguro? Sí, no. En forma particular, porque por el aprecio de uno que le tiene, ya es mucho mejor. Bueno, ¿no? Gracias. Y además te agradezco por estar siempre escuchando. Sabemos que siempre, aunque no estés acá, ¿Siempre estás al tanto de lo que está pasando en Soca? Estoy en todos los programas de ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y atención, sí. Escuchen bien. Sí. Está esperando, esperando los sorteos. Hoy vas a Uruguay. Bueno, bárbaro entonces. No te doy los resultados como el otro día, porque no me gustó. No, a veces el resultado no importa, yo siempre le digo que ganemos medio a cero, pero el asunto es que el partido termine y hemos ganado. Claro, ¿está? Claro. Bueno, Japo, muchas gracias por estar en escuchando. Que pasen todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro hijo de Soca que está por ahí, que las circunstancias lo llevan a que esté por ahí, pero está siempre al tanto de lo que pasa acá en nuestro pequeño pueblo. Que yo siempre digo, la persona que viene a Soca, si, no solo los que nacemos aquí y nos criamos, o no nos criamos nada, como pasó a mí, no, que no me crié, pero... viene de Soca, está un tiempo y se enamora de Soca. Termina siendo... Ahí está. Siendo, tiene ese no sé qué que, bueno, nos hace enamorarnos del pueblo, aunque a veces mucho lo criticamos, pero somos unos enamorados del pueblo. Muy bien. Bueno. Bueno, Raúl. El reloj, insistente. Yo estoy mirando el reloj porque me quedan 15 minutos. Entre que llego a casa y eso. Uruguay no juega si usted no está frente a la pantalla. No, creo que lo suspenden. Ah. Están esperando porque mientras yo no dé el ok, el partido no larga. Igual voy a seguir, aunque esté mirando el partido, voy a seguir escuchando. Bueno, y lo esperamos entonces cuando tenga alguna novedad, alguna comunicación que no. Está, es muy posible que salga en el medio tiempo. El teléfono está abierto para que usted, por el mensaje de texto o por el teléfono, nos mande. Te dejo a cargo del programa. A cargo del programa. A cargo del programa tuyo. Me deja sin material, usted ya dijo todo. No, siempre... Uno siempre para hablar siempre tiene. Y si Dios quiere, nos estaremos escuchando nuevamente el próximo martes con el chico en la área chica. Y si quieren también no los aburrimos, el jueves, como siempre, estaremos a partir de las 11 con la reunión esa de amigos que hacemos los jueves. Y hablaremos un poco más de fútbol o del tema que salga. Relacionado casi siempre con... Casi siempre al deporte, que es lo que nos une a todos. ¿Se acuerda cuando la pelota le llamaban la número 5? La número 5, sí. Número cinco. Ahí está. Y tenemos pendiente el nombre que en cuanto aparezca el padre Julio, me parece que ya está definido por lo que me dijo ayer. Bueno, a ver si para el próximo jueves lo tenemos. Ya tenemos el nombre definido de ese programa. Y yo no sé, me creo capaz que hay alguna sorpresa. Vaya nomás, que gane Uruguay, y no me dijo, dejo las cosas en buena mano. No, ya le dije, pero por favor. Por favor, queda totalmente en... Todo el pique y no. Totalmente, totalmente confiado me voy y sé que todo queda en muy buenas manos. Bueno. Pero igual por las dudas voy a estar escuchando. Ponga música por hasta ahí. Hasta el próximo martes. Vamos a un cortecito. Ah, tiene el corte. Exactamente. Cierto, que la ahora tanda de menos 10. Así que casi está alargando en hora, ¿vio? Muy bien. Primera tanda que sacamos en hora. ¿Ve? Tenemos. Que vamos a sacar en hora, supuestamente. ¿Ves lo que hacer fuera de hora el programa? ¿Vio? Hasta se ordena esto. Bueno, como dicen los paisanos, otras buenas, ¿no? Otras buenas. El mismo que estaba en el programa anterior, ahora, atención, escuchen bien. Un programa que simplemente se le ha corrido el horario por el tema del partido de Uruguay, que sin embargo a nosotros nos parece raro, nos parece diferente. Nos cuesta ordenarnos, no encontramos las cosas. Y bueno... el amigo chico ya debe estar pendiente de poder pasarnos la información de cómo esa selección sub-17 de Uruguay se comporta en esa etapa importante del campeonato del mundo que anda jugando ya cuartos de final. Esperamos entonces la comunicación de Pose con novedades que nos pueda alcanzar sobre lo que está disputando nuestra selección. También le quiero aclarar que Pose al irse nos dejó bien claro, si no llamo nada es porque no ha pasado nada. Por lo tanto, mientras Chico no se comunique con nosotros, esto va 0-0 y podemos ir perdiendo, porque yo si pasa algo que a Uruguay no le gusta, tampoco llama. Así que ganando no vamos mientras Chico en el área chica, mientras Chico Pose no se comunique con nosotros. Bueno, en el día de ayer tuvimos un programa variado, con muchos temas que a mí me gustaron mucho. Tuve oportunidad de contarles muchas cosas. Pero lo terminamos con la esencia de Atención, Escuchen Bien, que fueron los sorteos y los premios. Allí resultaron premiados gente que no sé si pasó a retirar los premios, pero que los habíamos dejado acá en una caja que tenemos en la radio, y esperamos que vengan a buscarlos si no pasaron a retirar los premios. Es nuestro interés que los premios sean retirados, que sean disfrutados o valorados por nuestros oyentes. Les dijimos también en el programa de ayer que habíamos incorporado nuevas firmas avisadoras, patrocinantes de este programa, que nos dan regalos, nos dan premios que nosotros podamos volcar a ustedes. La lencería Dos Gardenias de Lilia Dandró, aquí en la ciudad de Soca, se sumó a tienda La Peatonal de la ciudad de Atlántida, a La Pasiva de Atlántida, a la Casa de Repuesto de Gustavo Calengo, a la Farmacia Rodríguez de Atlántida, a Florencia Gran Villasca y su juguetería, a Kiosco Walter y a Kiosco de Raquel, la librería y tienda de la Peatonal de Atlántida, el kiosco y heladería de la Peatonal de Atlántida, el distribuidor de Otonello Hermanos en la ciudad de Atlántida, y la panadería La Nueva Soca de Laura Machuca, el distribuidor de Otonello Hermanos, y el lencería Fedra también de la ciudad de Atlántida. Se sumó entonces Dos Gardenias, este comercio de ropa interior de Lilia Landró, aquí en la ciudad de Soca. Ya tengo una llamada que voy a estar atendiendo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Con quién hablo? Sí, el Chico. Ah, ¿cómo estás, Chico? Bien. Gana Uruguay 1-0 a los 5 minutos. ¡Oh! ¡Qué pelotazo largo, sale el golero, le pica por arriba, entra Otormín a velocidad y gol. Muy bueno, fácil. Muy fácil. Un gusto que haya sido, nos sorprendió, pero un gusto que usted esté llamando a cada rato. Ah, no. Si Dios quiere, vamos a estar a cada momento. Bueno. 1-0 Uruguay, ya podemos ir ir más tranquilos a los casi 90 minutos que todavía quedan para ese partido. Muchas gracias, Chico, por la comunicación, y en nombre de la audiencia, ya ven con la seriedad que el equipo de estos programas está trabajando. Con tu abuela. ya salieron los contras de nuestro espacio. Enojo. Bueno, y diciéndoles que el local de ropa interior, Dos Gardenias, de Lilia nos dio un hermoso premio, una prenda de ropa interior que ustedes tendrán que pasar a retirar por allí en caso de ganarla, en la ciudad de Soca, allí pegadito a la estación de servicio de ANCAP. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. Atención, escuchen bien. Por un premio de una prenda de ropa interior de dos gardenias, un acertijo que me deben, un acertijo que lo tiré hace varios programas, de un programa al otro, y que nadie me contestó, ¿eh? Entonces, atención, escuchen bien, se trataba de el delfín, y que me explicaran por qué delfín empieza con D y termina con T. Nadie me lo había explicado, ¿verdad? Bueno, por esa prenda de ropa interior, este acertijo, que me expliquen que delfín empieza con D y termina con T. ¿Qué me mira? ¿Escuchó bien? Bueno, bueno, no hay llamada, Raúl. Es mensaje de texto, terminación 39. Vamos a la terminación 54. Jorge Castillo dice: el Japo toma más que el otro de Peñarol. Eso entró. Bueno, en pero el Japo no se debe a la hinchada de Peñarol, no se debe al equipo de Peñarol, no practica una actividad deportiva profesional, por lo tanto está mucho más libre que el Japo de Peñarol, ¿no? Eso lo dijo Jorge Castillo. Bueno. De algún abombado que siempre hay, en el mejor de los casos. Bueno, la terminación 39, a las 11:09 minutos 7 segundos, dice: porque son palabras diferentes. Bueno, ¿qué palabras son diferentes? Ahí va, porque bueno, son palabras diferentes. Que nos aclare diferentes. Un poquitito, pero yo ahí hablaba de la palabra delfín. Delfín empieza con D y termina con T. Esa era lo que tenían que ustedes escuchar bien. Yo la tomo como hay que tomarla. ¿Es cierto que delfín empieza con D y termina con T? ¿Qué le parece a ustedes? Me hace gesto. Los gestos no salen porque todavía... ¿Cuál es? Todavía no tenemos cámaras acá que lo vean a usted. Y seguiremos sin entender su gesto. Exactamente, pero la radio es imaginación. Total. La gente debe imaginar la cara acá de cuadrado que me mira. Delfín empieza con D y termina con T. Te conozco. Desconoce, Santana. Totalmente. Bueno, la terminación 39, nuevamente, ahí está, acá nos dice. ¿Qué aclara la? Las palabras del fin y termina son dos palabras diferentes. Ahí está, bueno, ahora sí. Muy, muy, muy clarito, la terminación se ha hecho ganador del 094. El vale por concurrir allí a la tienda. Que nos diga quién de es. Ropa interior, No nos quiere dar el nombre el oyente, simplemente con el número de celular. Totalmente. Cuando sí. Él venga acá o ella venga acá, con el número de celular no se la entregamos, ¿verdad? Exactamente. Después pasa por allí, por la tienda esa nueva que se ha instalado allí al lado de la ANCAP de Lilia D'Andró. Dos gardenias. Por acá nos dice que es Valeria. Ah, ahí está. Valeria, terminación 39. Vale. Ahí está. Ya está el vale ahí, ¿no? Ahí está. Exactamente, Raúl. Vamos a apuntar después Valeria y Terminación 39. Exacto. Como la ganadora de este premio. En el día de ayer, la dueña de allí de Dos Gardenias también tiene interés en que se transmita a la audiencia que se encuentra abocada junto con otras personas a apoyar a esas mujeres que sufren esa enfermedad que es el cáncer de mama y que lleva una etapa de cura bastante complicada para una mujer. Y entre una gente que se ocupa de las mujeres que están en cura, de su cabeza, su cabello por el tratamiento se cae, y entonces las mujeres tienen algo importante que sucede dentro de ellas por la pérdida de cabello. Se hace necesario usar cosas en la cabeza, usar pañuelos fundamentalmente, que disimulen un poco la falta de cabello durante ese tiempo que dura el tratamiento. Y bueno, hay un montón de gente que está abocada a la ayuda en ese aspecto a las personas que sufren el cáncer de mama. Hay allí una gran colecta donde se reúnen pañuelos y cosas para la cabeza de esas mujeres. Ustedes pueden estar colaborando con quienes están en esa etapa difícil de la vida afrontando una enfermedad, donando algún pañuelo para la cabeza de esas mujeres enfrentando la enfermedad. Lo pueden hacer a través de allí, de Lilia, la propietaria de Dos Gardenias, llevando un pañuelo que gusten, de la calidad que deseen, que puedan, y estarán colaborando con esa gran campaña nacional de recolección de pañuelos para las mujeres luchando contra su enfermedad de cáncer de mama. Bueno, transmitido eso que teníamos por ahí, los vamos a esperando siempre la comunicación, el llamado de chico en el área chica. Por ahí teníamos seleccionado un audio que Leo le va a hacer escuchar. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. Supo darme más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. Y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Yo que le pedí hasta el viento, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad, porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. Como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Bueno, vamos a cambiar casi un poquito el atención, escuchen bien, por atención, hablen bien. ¿Sabe usted, Leo? Lo va a cambiar. No, yo diría que no, que atención, que escuchen bien. El que escuchen bien después puede hablar bien. ¿Ah? Exacto. Vamos a estipular, a ver por qué premio vamos a hacer, porque tenemos ese pedacito también, ¿eh? Tenemos ese pedacito. Estos acertijos estaban aquí para ser distribuidos la semana que faltamos. Entonces quedaron por aquí estos acertijos y teníamos que por aquí estamos viendo y que vamos a poner en juego unas hermosas caravanitas que nos quedan de allí de la tienda del centro de Atlántida. No queremos decir que con las caravanas el programa vaya solo destinado a las damas, sino que también lo puede ganar un caballero que sepa el acertijo, y bueno, dentro de su familia tendrá una hija, una esposa, alguien, una mamá, alguien a quien regalarle unas caravanitas. Por estas hermosas caravanitas de allí, de la tienda de la peatonal de Atlántida, les decimos que, atención, escuchen bien. Y preguntamos, ¿cómo es correcto decir las yemas de los huevos son blancas o la yema del huevo es blanca? Idioma español. ¿Las yemas de los huevos son blancas o la yema del huevo es blanca? ¿Cómo es correcto decir? ¿Son blancas o es blanca? Llamando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola. La yema del huevo es blanca. Debe decir la yema del huevo es blanca. ¿Nos dice quién? Melanie. Ah, bueno, Melanie. No es lo que tenemos por aquí como la respuesta correcta. Muchas gracias por participar. Y bueno, muy linda la participación, muy rápida, pero no es lo, capaz que está bien que se debe decir la yema del huevo es blanca, pero no es lo que tenemos por acá en la respuesta. ¿Qué me está mirando por aquí? ¿Qué está mirando? Muchísima comunicación tenemos por acá, Raúl. Bueno. ¿Le parece si compartimos? ¿Alguien se ganó las caravanitas o tiene comunicación de otro tipo? No, es comunicación para el programa. Bueno, a ver, léala. Dice por acá, buen día compañeros, estoy mirando el partido y escuchándoles a ustedes. Escuchándoles a ustedes. Cuando puedas, timbrame que tengo buenas noticias. Esto me dice nuestra compañera y amiga Ana María Martínez. Dios siempre me ilumina, la verdad siempre resplandece. Ana María nos dice por acá. También le comento que están llegando ahora comunicaciones para el acertijo. Nos dice por acá la terminación 691. La yema del huevo es amarilla. Bueno, clarito. Lo damos por ganador de las caravanas. Una pequeña trampa. La yema del huevo es blanca. Está bien dicho. Las yemas de los huevos son blancas. Está bien dicho del punto de vista de la expresión, pero no de la verdad. Las yemas del huevo no son blancas, son de otro color. Le damos entonces las caravanas a esa persona que usted me apuntará por ahí, porque hoy no tengo en qué apuntar. Vamos a apuntar acá. ¿Me puede pasar, Leo, la 091, terminación 691, que nos dice la yema del huevo es amarilla a las 11 horas 22 minutos 24 segundos? También nos comenta Susana y nos dice, ¿no será que la yema es amarilla y la clara es blanca? Bueno, no llegó Susana. Enseguida a las 11 horas 22 minutos 40 segundos. Bueno, felicitaciones a Susana. También tenemos a Sandro, que nos dice, buen día, la yema de huevo es amarilla, Sandro. Sandro, 11 horas 23 minutos 9 segundos. Bueno. Otra vez nos llegó a ganar. El amigo Sandro. Sandro es un participante. Sí, él participa. Siga participando. Dice... ¿Quiere que le comparta por acá más comunicación? A ver. Dice la terminación 335, que es la morocha sola de San Luis. Nos dice, hola, buenos días, tengo un acertijo. El hombre que lo inventó lo quiere. El hombre que lo compró no lo usa. El hombre que lo usa no... el hombre que lo usa no lo sabe. ¿Qué es? Muy lindo. Yo no lo sé. Espere que se lo leo de vuelta, si quiere. Pero no me lea el resultado. No, lo tengo porque acá. Porque un acertijo tan lindo merece bueno. Que le demos está un bueno. Premio a la audiencia, o si no, a la persona que lo planteó. Nos ha planteado. Tenemos por acá como premio un hermoso trabajo de video de Don Américo Falcone, que estamos poniendo ya desde este momento en manos de la persona que nos envió el acertijo, en el caso de que nadie lo responda, o si no, bueno, en manos de quien lo responda. Léalo de nuevo. Bueno, ¿lo va a plantear entonces? Sí, ya está planteado. Está el premio. Ya está. Lo mío era buscar el premio. Usted tiene el premio. Yo. Y tratar de. La audiencia plantea el acertijo. Claro. Entonces. Por un hermoso video de Américo Falcone, la oyente que usted tiene por ahí la dirección, les plantea el siguiente acertijo. El hombre. Ese es un chino. No, dice bien. El hombre, ¿no? Sí, el hombre. El hombre sigue llegando mensajes y se me borran, ¿vio? Entonces me lo cambia. Dice, hola, buenos días, tengo un acertijo. Ahí está. El hombre que lo inventó no lo quiere. El hombre que lo compró no lo usa. Y el hombre que lo usa no lo sabe. ¿Qué es? Hermoso acertijo. Yo no lo sé, pero sí sé que se pueden llevar ese trabajo de Club Los Titanes en dos DVD, trabajo de Américo Falcone, historiando sobre el Martín Fierro, historiando sobre la vida del gaucho allá hace 100 años y mucho más, por estas tierras y por tierras de la República Argentina, que fueron historias muy similares. La historia del gaucho es similar a la nuestra, a la que se vivió por esas tierras de la República Argentina, donde José Hernández, que también vivió mucho tiempo por acá, por Rivera, por la frontera, por Salto, pintó la vida gauchesca de allá, de mediados del 1800. Es un hermoso premio, un trabajo que hemos hecho, que contiene música, que contiene la opinión de Falcone, que tiene artistas de la zona, y bueno, lo estamos poniendo a que alguien se lo lleve, quién mandó el acertijo o quién lo conteste bien. Bueno, muy bien, Raúl. Estamos pendientes con el acertijo, así que ¿me permite leerle mensajes mientras? Bueno, lean. Por acá nos dice Raquel, terminación 691, que las caravanas se las deja para quien lo adivinó después de mi respuesta. Muy abrazo, bien. Gente, nos dice Raquel. Así que la respuesta siguiente era la de Susana. Muy bien. Es Susana, entonces, cedida. Por Raquel, que le cede a Susana las caravanas, porque era la respuesta que seguía así. Y Sandro, no lo veo de caravana. O sea, y con ese tipo de caravana, Sandro, me parece que el amigo no... Pero igual. Sandro, algo se va a llevar en estos días. Algo se va a decir. Él siempre... Algo... Una paliza. Cuando sorteemos una paliza, manda el mensaje primero. Gana. Dice, estuvimos temprano con el chico y ahora con los juveniles sub-17, compartimos tu ciego optimismo con los mayores. Métanle, Adrián. Bueno, así que estoy, claro, es cierto, estuvieron temprano con el chico, ahora están compartiendo y escuchándonos la sub-17 y comparte tu ciego optimismo, dice, con los mayores. Bueno, muchas gracias, Adrián. Sí, creo que me animo a decir que Uruguay está clasificado pese a la opinión de acá del especialista deportivo Sergio Pose, que no ha llamado, y quiero recordarle a la audiencia que él llama solamente si pasan cosas favorables a Uruguay, o sea que o vamos ganando 1-0 o pueden habernos empatado también, es probable que no jodan. No. Es probable que vayamos ganando 1-0 todavía. Es un disparate lo que están haciendo. Dice por acá. Sí, vamos 2-0, el chico llama. Dice por acá, la terminación 73. ¿Podrían dar el nombre de la organización que lleva adelante esa campaña a la que se adhiere la lencería? Gracias. A ver, Raúl, si usted lo tiene. Bueno, yo fui claro en lo que la señora de la dueña allí de Dos Gardenias me comunicó y lo transmití a la gente. Ustedes no tienen más que comunicarse con el comercio, y si no, el celular que ella aquí nos ha dado es 098-866-709. No, ese es el teléfono, Raúl. Bueno, no hay seriedad. Yo estoy hablando con total seriedad. Bueno, sí, con el 098-866-709 se pueden comunicar con ese comercio, Dos Gardenias, que les estará explicando cómo ha sido o quiénes son los que están detrás de ese noble fin, que es ayudar a las personas con cáncer. Muy bien, Raúl. Exactamente. Dice Raquel por acá, creo que es terminación 69, me parece que es Raquel. Dice, por favor, diga el acertijo de nuevo. Está en sus manos. Yo pienso que sí, que habría que decirlo de nuevo. Yo no lo tengo, hasta yo puedo participar. Sí, claro. No, porque usted no lo sabe, pero hay una persona que no participa, ajá, ¿no? Que me mandó un mensaje a mi celular, ya lo adivinó, pero no quiere participar. Fue complicado. Bueno, entonces tiene aciertos el acertijo. Está pendiente. Esta persona lo adivinó. 3 días. Rápido. Pudimos hacerlo realidad. Bueno. Lo adivinó. Me lo manda mi celular, pero no dice, no participo. Bueno, pero está. Así está, que bueno. Tan fáciles los acertijos de hoy, ¿verdad? Bastante fácil. Hemos venido con ganas de premiar con mucha facilidad. Si quieres, se lo leo de vuelta. Sí, léalo. Muy bien. El hombre que lo inventó no lo quiere. El hombre que lo inventó no lo quiere. el hombre que lo compró no lo usa. Así que alguien lo compró y no lo usa. No, ni jota. ¿Eh? Y el hombre que lo usa no lo sabe. Dice Otormín, la terminación 80 de un 094. Otormín será el próximo Luisito Suárez. Pica y pica y es todo potencia, nos dice Adrián. ¿Eh? Mira que, Adrián, comentario, aportándonos ahí. Aportando en la esperanza de que aparezca un nuevo Luis Suárez. ¡No! Otormín ya marcó un gol según nuestras comunicaciones de chico en el área chica. Vamos ganando 1-0 con un gol de ese muchacho, Otormín. Pudimos hacerlo realidad. Un sub-17. Todavía no vota. ¿No vota aún? Sub-17. Todavía estamos plantados con el voto en 18 años. No discutí con tu abuela. Bueno, está bien. No se enoje, no se enoje. No joda. Tenemos llamada, ¿hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Raúl. Sí. El Chico. El Chico con novedades. Segundo gol de Uruguay. Segundo gol de Uruguay. El mejor jugador uruguayo hasta el momento, Kevin Méndez de penal. Kevin Méndez, el mejor jugador de Uruguay de penal. Para mí, por lo menos. Bueno, si lo dice usted, yo pongo la mano en el fuego. Yo no sé nada. El mejor jugador. Yo solo sé que no sé nada, hijo. Bueno, el mejor jugador de Uruguay. Después nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno... Ahí la comunicación con nuestro comentarista deportivo Sergio Chico Pose, con hermosas y muy buenas noticias, 2-0. Por ahí nos decía Ana María Martínez que también tenía buenas noticias, pero estoy seguro que las de Ana María serían de otro tipo, Leo, porque nos aclaró en comunicaciones pasadas que deportivamente fútbol no entraba mucho dentro de su... A pesar de que el corazoncito porque gane Uruguay, todos los que vivimos por acá, por esta tierra, lo tenemos. Segunda comunicación entonces de Sergio Chico Pose, segundo gol de Uruguay. Y cada comunicación... Y ninguno de los otros, ¿no? Vale un gol. Es un disparate lo que están haciendo. Bueno, sí. Respuestas. A ver... Respuesta para ese acertijo que yo no sé el resultado, lo va a tener que dar usted al ganador. Y yo le voy a dar. ¿Quiere preguntármelo de nuevo? No, doctor Lacalle. Bueno. Le iba a decir, Raúl, terminación 83, o sea, Rosaura. Rosaura, terminación 93, que es lo que dice. 83. Dice, el féretro, soy Rosaura. El féretro. Ahí está. El hombre que lo usa no lo quiere. No, por eso le digo, pero ni en jota. El que lo hace, como decía. Bueno, se lo explico. Dice, el hombre que lo inventó no lo quiere. No lo quiere. Para sí mismo no, ni hablar. El hombre que lo compra no lo usa. No va a andar con ese cajón. No, lo vende, se lo. Y el hombre que lo usa no lo sabe. Y no, porque ya está. Ahí está. Y nos dice el ataúd, el féretro, el cajón de muerte. Es correcto, ¿verdad? Cualquiera de las palabras que identifiquen a este hermoso atuendo. Hermoso atuendo de madera. De madera y en lo posible. Bueno, el traje de madera. El traje de madera. Esperemos no usarlo. Y nos va a tocar algún día, pero no lo vamos a saber. Al menos nosotros. Y por acá nos dice... dice un jugador la terminación 69 de un 099. Bueno, nos dice Debbie. Tenemos ahí. Entonces el ganador del Rosaura. Rosaura. Rosaura, que creo que vende la chancha también. Rosaura, la de la venta de la chancha. Sí, exactamente. Vende una chanchita de 5 años. No, de 5 mil pesos, que no tiene un año todavía. Ahí está. Se nos enredaron. Una chancha de 5 años. Pero un año para pagarlo no tiene también. No, contado. Contado porque es muy buen precio. Porque uno se puede entreverar en los avisos, sobre todo en este programa donde... Tiene razón. Donde se entreveran tanto las cosas. Es un lío con los avisos. ¿Eh? Yo no cobré nada. No, yo tampoco. Es así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, así no, papá, no. Bueno, pero no seas malo. Muy bien, Raúl. Tenemos más premios para el día de hoy. ¿Tiene más premios? Está regalón. Estoy regalón, pero no tengo acá la caja de los premios y estoy seguro que gorritos de Otonello nos quedan. ¿Tiene? Nos quedan gorritos de Otonello y vamos a poner un gorrito de Otonello ahora que viene el sol fuerte, a consideración de ustedes, con otro, atención, escuchen bien. Ahí está, ahí llega la caja de los premios y los gorritos de Otonello aquí, arriba de todo. Vamos por un gorrito de Otonello desde 1914, productos de primera calidad. Bueno, pero el gorrito también es de primera calidad. Gorrito azul de Otonello, para quien, atención, escuche bien, nos diga el animal que cambiándole una sola letra, en vez de correr mucho, vuela. ¿Y eso que no corre, vuela? Bueno, este es un animal que cambiando en una letra, en vez de correr mucho, vuela. Una sola letrita, y pasamos de un animal que, en vez de correr mucho, vuela. Hello, baby. La temperatura. Que con tu cintura se acusa, cállate y no me hagas preguntas. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Te juro que esta noche te estoy bailando en mi única meta, es amanecer junto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Te juro que esta noche te estoy bailando. Usted sabe que este programa para mí es un desafío, porque a mí me dijeron varias personas, dice, mañana juega Uruguay, no los va a escuchar nadie. Y entonces yo pienso que estas llamadas, estas cosas, que estas señas que usted me hace, esos mensajes que llegan, es decir, que la gente mirando el partido no se está escuchando. No se está acompañando. Tenemos una llamada, ¿hola? ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? Sí, estamos escuchando, ¿hola? Gato y Pato. ¿Gato? Y Pato. Y Pato. No es la respuesta que teníamos acá, pero puede acercarse. Lo que... Si en vez de correr, vuela. El gato corre, el pato vuela. Bueno, podría ser, pero no es la respuesta que teníamos por acá. Pero de todas maneras, la consideramos correcta. Y llevamos el gorrito de Otonello y dejamos pendiente el acertijo, porque tenemos otra pareja de animales que, en vez de correr mucho, era la diferencia que había. Okay. El pato no corre mucho. El pato pero no igual corre. Te ganas el gorrito. Porque era con la letra. Tome los datos. Ahí está. ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, muy bien, Sofía. ¿Sabes dónde queda la radio? Sí. Así que, sí. Puede pasar a buscar el gorrito de Otonello. Y seguimos con el acertijo. Felicitaciones para Sofía. Sofía. Y seguimos con el acertijo de otro animal también que le pasa mucho, que en vez de correr mucho, porque este corre mucho, corre mucho y vuela. Cambiándole una letra, ¿no? Hola. Hola. Raúl. Sí. El chico de vuelta. El chico. Tercer gol. Genial, el chico. gastando todo el teléfono caliente, porque Uruguay no nos deja espacio. El goleador de Uruguay, Acosta. Acosta. Tercer gol en un córner. Bueno, usted tiene goleador de Uruguay, Acosta, Kevin Méndez, el gran jugador de Uruguay, y Otormín, a juicio de nuestro... el oye, primero, y ya te resumo porque ya está terminando el primer tiempo. Bueno, un partido donde Uruguay jugó muy bien, muy serio. Viste que sale, presiona mucho Uruguay, juega muy rápido. Muy buenos zagueros, los dos zagueros de Uruguay, muy buenos, no dejan duda en atrás, pelota que aparece, pelota que sacan. El medio campo muy rápido y con alguna pincelada de calidad cuando le agarra Kevin Méndez. Y adelante, cualquiera, los tres delanteros, en cualquier momento te hacen un gol. Entonces estamos a tres partidos de ser campeones. Y yo no sé si estamos para ser campeones, pero que se viste de candidato Uruguay, sí. Con este partido que está jugando, si se afirma en el segundo tiempo, siguen jugando igual. Creo que no hay inconveniente. Bueno, capaz que se puede lograr lo que en la edición pasada fue un vicecampeonato, ¿no? Sí, pues ya te digo, siempre dentro de que son jugadores muy jóvenes, que un partido pueden jugar muy bien y al otro partido pueden bajar. Bueno, cada vez un gusto más grande las intervenciones de Chico. Intervengo de vuelta solo si hay más goles uruguayos, si no nos vemos para el próximo jueves. Nos vemos para el próximo jueves. Hasta luego. Nosotros también. Ya casi se da el cuarto. Ahí está, mire usted. Nos estamos bueno, hasta luego. Yendo nosotros también cuando nos acierten este segundo gorro de Otonello que hemos puesto acá. Hemos otorgado uno a Gato y Pato. Y queremos otorgar otro a ese animal que su nombre, cambiándole una sola letra, en vez de correr mucho, bueno. Maestro Raúl, que tenemos comunicación. Tenemos comunicación, le siguen pegando al perro. Al perro. Por acá dice, terminación 19, nos dice Leti, perro y tero. Perro, pero. Bueno, es doble R. Sí, no. Tenemos. No lo podemos dar como un acierto porque. La doble R se toma como letra sola, ¿no? Ahí está. No, porque en el abecedario. Pero R doble R. Está ingeniosa la respuesta. Está ingeniosa, también. Está ahí. Perro y tero está ahí. Felicitaciones para quien. Pero no es la respuesta que por aquí tenemos del acertijo como habíamos. Lo habíamos planteado en un principio. Terminación 32, nos dice, está hablando el corresponsal de Raúl, el Chico, un grande. Por acá terminación 27 de un 094, la paloma. Pero la paloma es ave nomás. ¿Y qué letra le podemos cambiar? El palomo. Estaba el, ¿se acuerda de ese muy conocido? De la pata, el pato, con una pata, no sé cómo era. Sí. Hay muchos de esos. Así que seguimos esperando. Seguimos esperando con el gorrito acá, esperando el sol, porque ahora no hay, y esperando que alguien se lleve este hermoso gorrito de la firma Otonello Hermanos. Cambiando una sola letra, el animal, en vez de, como dice el dicho, el que no corre. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Pégate a mi cuerpo, que con tu cintura se acusa. Cállate, no me hagas preguntas. Si ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio. Me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa. Pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy bailando. Mi única meta es amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy bailando. Amanecer junto a ti, amanecer junto a ti, baby. La estoy calentando, si la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. espacios. Anda, atrévete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Vamos, suspírame al oído. Seguimos, Raúl. Bueno. Tenemos comunicación, dice por acá, nos dice Debbie. Por favorcito, haga otro juego, soy Debbie. No, pero estamos jugando, Debbie. Estamos jugando. ¿Se anima a mandarlo de vuelta, Raúl? Tenemos un animalito. Gato y pato ya. Gato y pato ya está fuera. Gato y pato ya fue premiado. Ya fuera de juego. Tenemos un animalito que se llama como se llama y se escribe como se escribe, pero que cambiándole una sola letra, en vez de correr mucho, vuela. ¿Cuál es ese animalito que cambiándole una sola letra de su nombre, una sola letra, en vez de correr mucho, vuela? Nunca he escuchado esos. Ah, bueno, tiene mucho para escuchar el amigo Francisco. Con tu cintura se juza, cállate, no me hagas preguntas. Ese pelo lacio, esa ¿cuál es? Vio que hasta Plaza está preguntando. Nos hemos olvidado. ¿Cuál es? Plaza está. ¿Cuál es? Tal firme, Plaza. Sí. Pero quiere que le tire el centro, cabecea el gol y del premio. No sé. Mire que a lo mejor este sabe. Aquí habla el hombre de la calle. Juan Antonio Esteves. Sí. Pero no sabe cuál es. Chale Wojoj, ¿cómo y es? El Rancho Wojo. Rancho Wojo. Pero él es volador, entonces capaz que sabía, pero no. No sabe. No. No sabe cuál es el animal que cambiándole una sola letra, en vez de correr mucho, vuela. Que Dios y la Virgen los perdone. No sea malo, no es para tanto. Nosotros teníamos un aviso para un aviso económico, tenía un aviso económico para pasar. Pero el cliente se arrepintió. No me diga. Sí. ¿Qué le dijo? Y nada, tenía un gallego que vendía un auto con mucho kilometraje. Así que 1.250 pesos. No. Lo vendía bastante más caro, pero el kilometraje tenía 9.999. ¿Eh? ¡No! No, le dije mal el número. 999.999. Todos 9 en el cuenta kilómetro. No existe fundamento y alguno. Lo tenía para la venta. Pero el otro gallego le dijo, ¿por qué no esperas un poquito que te queda 0 kilómetros y ya te quedas con y él? Y ya lo quedas con él. Y bueno, no podemos venderlo. Fue complicado. Existe de número. Terminación 27, la mariposa. ¿Y qué letra le cambiamos a la mariposa para que sea mariposa? Y había sido gusano primero. No es correcta la respuesta, porque es muy difícil cambiar una sola letra de mariposa y que nos aparezca otro bichito que además corra o vuele. La mariposa, señoras, vuela, sí, señores. Tiene que correr. Tiene razón, No lo salva a nadie. Y anda el loco Jano por ahí. Señoras y señores, qué disparate. Del escenario mayor. La gente está mal. No, están bien. Le están errando, pero no está. Vamos arriba. Jano puede ser elegido para nuestra cortina. Señoras y señores, va a ser el locutor de nuestra cortina del programa de los jueves, que ya el jueves va a venir con un nombre, ¿verdad? Exactamente. Seguiremos sin entender. Está toda la radio hoy acá. No sé por qué hoy se han hecho presentes casi todos. Chau, gracias. Bueno. El señor de dilatada intervención en un programa de tanguero de Ana María Martínez dio cátedra. Presidente del barrio de Las Ranas. Presidente del barrio Las Ranas. El hombre de la calle Artigas. Nuestro querido Morra allá por Estados Unidos, participando de casi todos los programas de la radio. Vamos a ver si lo hacemos llamar al programa de Santana Hernández, a ver cómo es recibido un tanguero en el programa de este Manía Latina. Pero muy bien, muy bien. Ah, bueno. Abierto Santana Hernández en el día de hoy. Te digo más para que quede claro y no haya confusión. Es verdad. Se gastó todo en el regalo del sobrinito, ¿verdad? Que cumplió un año. Santana. No me diga que es tío Santana. Creo que el paquete lo mandó por tren, de tan grande que es. No me diga. Para allá para, te conozco. ¿Eh? El regalo para el sobrinito. No me diga. Sí. Es verdad. Cuando llegue el tren, llega el regalo allá. Es verdad. El regalo de Santana para el sobrinito. Qué bueno, ¿eh? Pero está bien que lo haya hecho, me parece muy bien. Pero muy bien, muy bien. Cariño filial. Totalmente. Es verdad. Felicitaciones para el hijito de Cotonete que conocemos nosotros. No sé si por allá lo conocen con ese nombre, pero un año ya, es el nuevo residente allá del pueblo Gregorio Aznar. Complicado el acertijo de hoy, ¿eh? No tenemos respuesta. Estamos esperando. Salud a todos. Muchas gracias. Damos una manito si no hay. Fue complicado. Si no hay soluciones, más que damos una manito o lo dejamos pendiente. Que está bien o que está mal, no sé. Y usted vio que Chico se sacó el lazo. Dijo, ya, programa para mí terminó. Ya debe estar Uruguay en el intervalo. No sé, no. Y el 3-0 prácticamente. 3-0 en el primer tiempo. Sí, 3-0 en el primer tiempo. Pienso que cuidando un poco ese resultado, ya podemos contar a Uruguay en la próxima fase del campeonato sub-17. Así que sin querer queriendo, irónicamente, estamos regalando 1000 y pico pesos. Sí, señor. No. Usted no sabe lo que vale el cariño afectivo que tiene estos gorritos de Otonelo. 1000 y pico de pesos. Vamos a darle un verdadero valor. Pero muy bien, muy bien. En un día de mucho sol, vale mucho más de lo que... Un gorro vale mucho más de lo que uno lo compra. Y un día que no hay sol, el gorro no vale nada. Aunque algunos tapamos algunas imperfecciones que el techo tiene. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No, hoy no. De ninguna manera. Bueno, esas llamadas que se nos cortan. Bueno, bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos entonces? Aguante, a ver un par de respuestas. Ya tiene más. Acierto, tiene acierto. Lo damos por ganado con el... Tero y... ¿Cómo era el otro? ¿Perro? No. Tero y perro, no. La terminación 207. No, no. Dice, para mí... no pase esto, me dice. No, no, no, no. No lo pasa nomás. No, no, no, no, no. Nos dice Jorge Castillo. Raúl, alcanzame el premio de ayer. No puedo ir hoy, gracias. ¿Qué ganó ayer este señor individuo? No me acuerdo lo que ganó Castillo, son tantas las premiaciones que tenemos, pero vio que Castillo se muta, él es colega, periodista, trabajador, oyente, no, se hace oyente cuando llega el acertijo. Cuando llega el acertijo, él es oyente. Él es oyente. En ese momento es oyente. Tiene derecho. Lo aclaramos desde el principio. Tiene derecho, sí, cómo no. Tiene derecho a participar en una familia. Es un perfecto acto de idiotismo. No, ¿cómo? No lo quiere, no lo quiere. No lo quiere. Bueno, ¿cuál es el animalito? El animalito que cambiándole una letra. Vio cómo escribe en rápido. En vez de correr, en vez de correr, de correr como un animalito. ¿Cuál es? Un animalito que le dicen Bambi, che. Ah, no lo regale así. ¿Cuál es? Que le dicen Bambi. Yo lo tomo como hay que tomarlo. ¿Sabe que Castillo nos dice el de la pasiva? Es verdad. Ah, bueno. Está por acá el Vale. Para Sandro. Para pasar perro, Tero. No. Sandro, perro y Tero Pero. ¡No! Perro y tero. ¿Está? ¡No! Sandro está como el brasilero que le querían enseñar a decir perro, ¿sabe usted? No me diga. Que hablara español. Entonces le decía, escúchame, brasilero. P, P. Di, el brasilero, P. P. Ahora di, ro. Ro. El brasilero, ro. Sí. Bueno, ahora todo junto, brasilero. Cachorro. 3 días. 3 días esperando esto. Bueno, Sandro. Pero. ¡No! Pero y tero, sí, pero no hay pero. Yo conozco perro. Exactamente. ¿Eh? Señoras y señores. Y animalitos como el Bambi se llaman ciervo. No seas nabo. No. Animalitos como el Bambi que dije se llaman ciervo. Sí, señor, por ahí va la cosa. ¿Eh? Al ciervo le cambian una letra y queda un animalito que vuela. Es un disparate lo que están haciendo. Un animalito feo que vuela. Feo. ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? Y es parte del juego. Le digo más para que quede claro y no haya confusión. Para que no haya confusión, a las 12 nos estamos yendo. Por acá nos dice Rosaura Leo, yo vivo a 6 kilómetros de Soca y no puedo ir. ¿Puedo mandar a alguien? ¿Soy Rosaura? Sí, sí, cómo no, Rosaura. Cómo no. Sí, sí, que diga que viene de parte suya, no hay ningún problema. Pero muy bien, muy bien. Por acá Leti nos dice cuervo. Bueno, el ciervo, cambiándole la I por la U, nos aparece el cuervo. Felicitaciones, Leti, se ha llevado el segundo gorrito. Es un disparate lo que están haciendo. Lo vamos a estar haciendo llegar a quien venga a retirar. Los dos gorritos de Otonelo se fueron en el día de hoy. Se va una manga de ladrón del primero también, hasta el último. De este programa largo. Estamos en 12 horas, atención, Raúl. Atención, escuchen bien. Y tenemos acá en mi celular un acertijo que nos manda un oyente y dice. Y bueno, el acertijo acá que nos manda a mi celular la oyente Virginia González. Lo dejamos para el próximo lunes o el próximo martes, en que ella estará participando por un premio. Muchas gracias, Virginia, por enviarnos aquí el acertijo. Se ve que se inspiró. Es un acertijo de gallego. Muchas gracias, Virginia, y estará participando el lunes o el martes cuando vuelva. Atención, escuchen bien. El no existe fundamento alguno. Con el espacio sin nombre, pero con nombre, ya el próximo jueves. Atendemos una última llamada. Exactamente, ¿hola? Raúl. Hola. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo le van a María? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien. Jugaron muy lindo. Ah, bueno. O sea, uno pegó en el palo, el segundo, y el otro lo atajó uno de los compañeros. Bueno, ahí está. Vio que de a poquito se va introduciendo también en la actividad periodística deportiva Ana María Martínez, que de fútbol decía que no quería acercarse. Nos sentimos contentos de que este programa de Chico en el Área Chica, y que yo acompaño con atención, escuchen bien, esté incorporando gente a la actividad deportiva, que es lindo comentar y es lindo. Es hermana la gente. Muchas gracias, Ana María. Bueno, que lea después mi timbre, que lo voy a llamar. ¿Usted quiere hablar con Leo también? Y no, después. Tiene los micrófonos acá abiertos para de este programa para compartir. No, pero eso va para el programa, bueno, del Rincón de Ana. Bueno. Que pasen muy bien, Ana María. Gracias igualmente, chao, chao. Gracias por llamar. Bueno, nos estamos yendo. Hasta... Vinieron a buscar premios, Raúl. Ah, bueno, entonces... Ah, tenemos acreedoras a los premios. Acreedoras a los premios. Exactamente. ¿Premios del día de hoy o del día de ayer? ¿De hoy? Uno es de hoy y el otro de antes de ayer. De bueno. Ayer, de ayer, está bien, del lunes. Uno es de hoy y otro es del lunes. Mire, hay dos participantes acá, bueno, las tenemos en vivo. Bueno. Así que le comento, Raúl, que bueno, mañana miércoles va a estar el espacio del señor Miguel Fernández, que el domingo, que el viernes no va, porque no va a estar por acá, se va para Rocha a vender pescado. Ajá. No, empanadas y cosas de pescado, estrenando su carro. Muy bien. Sí, sí, sí, no te preocupes, Chuchi. Ya me di cuenta que habías metido mal el dedo. Nos mandó otro mensaje, no entendía nada. Bueno, bueno. Tenemos, un beso para tenemos acá a las amigas a retirar los premios. Un gusto que vengan aquí al programa, pero más que nada, un gusto por verlas participar, gente joven que se incorpora a nuestra audiencia y bueno, que yo, somos muy felices acá en el programa de que vengan a retirar, conozcan la radio y formen parte de esta gente que hacemos día a día Cauces FM. Un abrazo grande para ellas, le vamos a estar entregando los premios y a la audiencia le decimos que estamos con ustedes el jueves en el espacio deportivo y el lunes y martes nuevamente con muchos premios en Atención, Escuchen Bien. Espero que haya sido el programa de vuestro agrado. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves, Raúl. Bueno, chao, Leo. Si está caliente, pídele mami, vente, y juro que esta noche te estoy velando en mi única meta, se amanece junto a ti, ese pelo lacio y esos domencitos de gimnasio. Cuando ya sabes cómo termina la novela.